Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, tesoro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El peso del Rocío. El peso del Rocío. El peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío. Estamos aquí en FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Y estamos en el primer programa de 2023. Laura Pérez Portela, ¿cómo te va? Muy bien, Francisco Godínez Galay. Y para arrancar este 2023 tenemos unos especiales sobre fútbol femenino. Así es, estamos queriendo conocer distintas experiencias que suceden en la ciudad de Buenos Aires sobre este tema. Son experiencias no solamente futbolísticas, sino también sociales, políticas, culturales, al fin y al cabo. Así que esa está la propuesta. Vamos a saludar también a Celina Sereno, que está en la edición de estos programas, volviendo al Peso del Rocío por este verano de locura. Y dicho esto, podemos decir también dónde se pueden comunicar con nosotros y nosotras, Laura. Exactamente, lo pueden hacer a CPR Suena en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden visitar nuestra página web, que es cpr.lat. Así es. Laura, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a conocer hoy? Uy, hoy vamos a conocer la historia de La Nuestra, que es una equipa de fútbol de Villa 31, de la mano de Mónica Santino y también de jugadoras y entrenadoras del equipo. Quédense porque está muy interesante. Ahora vamos con algo de música y desarrollamos la entrevista. Ok, escuchen, no quiero parecer machirula, pero ya no me cabe una duda más, y el silencio para mí es tortura. Si te encanta que me haga la muda y tampoco crees que te puedo ayudar, baby, no descubriste lo hermoso que es mirar a la gente a los ojos. Y es que mi canto no es más que un llanto desesperado de amor, y espanto así cantando a quien no aguante. No me quiere mentir, no me sabe decir la verdad, no me dice que sí, ni tampoco me dice que no, baby, no te puedo descifrar. No me quiere ver ir, y tampoco me puedo quedar. Dice que ama mi voz, pero ella no me quiere, ella no me quiere escuchar. Baby, no te puedo decir. No me, no me llora. Me sé tu baldosa de memoria y reboto como top de drive. Para vos todo esto es un juego y yo no solo pierdo, pierdo 7-0. Baby, ya no quiero jugar más. Este pibe se la da de Buda. Bien que odia que lo hagan dudar. Terminémoslo antes que empiece, sí. Así es que se siente arriesgar. Ya me harté de quedarme tirar. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar. Ah. dice que nada, que no te puedo descifrar. No me quieres herir, ni tampoco me puedo quedar. Dice que ama mi voz, pero ella no me quiere, no, ella no me quiere escuchar. Baby, no te puedo descifrar. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, el 88.7 y fmlatribu.com. Y ahora sí, Lau, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del programa de hoy. Sí, estamos en comunicación con Mónica Santino, quien fue jugadora de fútbol. Estudió también el profesorado de educación física, se formó como periodista deportiva y además es directora técnica de fútbol femenino y referente del club La Nuestra de la Villa 31. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ando muy bien. Bueno Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. Y la verdad es que nos llama mucho la atención todo el trabajo que se está haciendo desde hace 15 años en La Nuestra. Bueno, ¿cómo surgió ese proyecto? Bueno, surgió un poco de la mano de una serie de acontecimientos o de hechos. A mí no me gusta pensar en las casualidades, ¿no? Yo creo que nada es casual, que las cosas ocurren por algo. Pero digamos que ese devenir que tiene el fútbol y a mitad de los años 2000 o un poquito más, en el año 2007, la participación en los Juegos Evita y conocernos con otras personas fue lo que nos llevó a la Villa 31. Puntualmente, el conocimiento de una entrenadora estadounidense, que tampoco era entrenadora de fútbol específicamente, ella estaba en Argentina haciendo su tesis como socióloga. Había iniciado un grupo de fútbol femenino en la Villa 31. Yo en ese momento trabajaba en la Municipalidad de Vicente López y nos encontramos en los Juegos Evita. Le gustó mucho lo que hacíamos en Vicente López, la manera de trabajar, cómo pensar el fútbol desde una perspectiva de género, qué significaba el fútbol en las barriadas, ¿no? Para la mayoría de las pibas. Y me pidió hacerme cargo de ese grupo que ella dejaba porque terminaba su beca y a fin del 2007 se volvía a Estados Unidos. Sí, a diferencia de lo que pasa en Argentina, en Estados Unidos la mayoría de las mujeres tienen acceso a la práctica de fútbol ligada a la vida escolar. Entonces, bueno, de ahí que son potencia y de ahí una cantidad de cosas, ¿no? Pero el cruce cultural a Allison, que era el nombre de la entrenadora, les sonaba sorprendente y muy interesante porque ella se preguntaba cómo en un país que respira fútbol en todas sus esquinas y que el fútbol representa todo lo que representa, las mujeres tengan tanto problema para acceder a ese derecho a jugar. Esa era su pregunta central. Entonces, de esas conversaciones derivó la llegada a la Villa 31, exactamente el 6 de noviembre de 2007, inolvidable para muchas de nosotras. En ese momento llegué sola a hacerme cargo de ese grupo de adolescentes que quedaba ahí. Digo, y me parece bueno ponerlo en contexto porque todo lo que nos pasó después no lo pensábamos ese día. Y ahora hablo en colectivo, en esa época era yo sola, ¿no? A partir de ese arranque, a partir de ese puntapié inicial, si querés, con las pibas, arrancó toda una historia, ¿no? Toda una película que para nosotras es maravillosa y que fue de alguna manera acomodándose de acuerdo a las necesidades de ese grupo primero de pibas y lo que iba pasando en el barrio, ¿no? Por eso a nosotras nos gusta mucho poner en valor los saberes y las formas de aprender y las formas de vivir y de sobrevivir en los barrios y lo que pasa con eso, ¿no? Porque muchas veces cuando se llega a un barrio y no se vive en el barrio, vas con esta idea de que vos vas a imponer algo, a enseñar algo, ¿no? Que gracias a vos, tal y cual cosa. Y la verdad que lo que nos ocurrió a nosotras ahí fue completamente distinto. Es pensar una estrategia de empoderamiento colectivo a partir del fútbol, ¿no? Yo, directora técnica en ese momento y otras compañeras que se fueron acercando después, nunca habíamos puesto en valor, por ejemplo, nuestro saber con respecto al fútbol, nuestras historias, todos los palos que nos habíamos comido en el campeonato de AFA, lo que significaba jugar, y para las pibas pelear por el derecho al uso de la cancha, el espacio público del barrio, ¿no? Entonces, en esa conjunción de necesidades es que la nuestra nace, se funda, y de alguna manera problematiza lo que significa ser futbolista, piensa en el fútbol como un derecho al juego, el derecho al juego como un derecho humano, y piensa en el fútbol fundamentalmente como una gran estrategia para empezar a discutir la violencia de género en el barrio, que es cotidiana, y una gran herramienta para erradicarla también, ¿no? Por todo lo que pasa en el fútbol, en un escenario público tan importante como es una cancha en una barriada, ¿no? No solo en la Villa 31, sino en todas las barriadas de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, me cuesta bastante sintetizarlo, pero el origen de la nuestra es ese, y lo que nos pasó en 15 años, inmenso, y un poco el resultado de ese entrelazamiento entre las necesidades del barrio, las nuestras propias, y cómo se multiplicó tanto el grupo de jugadoras como de entrenadoras y quienes conducen o están a cargo del proyecto. De eso me gustaría que profundices un poco, Mónica, cómo es la inserción en el barrio hoy de la nuestra, y cómo fuiste testiga de estos 15 años de una evolución, me imagino, de cómo era tomado el equipo, el club, esto que decías de pelear por el uso del espacio de la cancha. Son 15 años clave también para la evolución de estos temas. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo fuiste acompañando? Pasó de todo adentro del barrio, también pasó afuera, pero fundamentalmente creo que la piedra fundacional fue la disputa de la cancha, ¿no? Como decía antes, cuando nosotras llegamos ese espacio público, nosotras usamos la cancha del barrio Güemes, que es una de las más antiguas de la 31 y una de las más grandes. Fundamentalmente los que jugaban ahí eran varones. Las pibas entraban en cuentagota o muy poquito, ¿no? Como podían. Entonces, plantarnos en el medio de la cancha, pelear un horario, quedarnos con viento, lluvia, sol, las condiciones que fuera, siendo un día 5, otro día 10, otro día 15, bueno, hubo un momento que éramos un montón y logramos hacer que los varones se corran ese rato que las pibas tenían que jugar y entrenar. También para pensar un entrenamiento de calidad, ¿no? Pero en primera instancia fue la ocupación del espacio. Entonces eso en lo operativo y en lo simbólico significa un montón, ¿no? Porque las canchas en los barrios es donde pasa todo. Muy difícilmente se vaya a construir una casa en una cancha por más necesidad de vivienda que haya, ¿no? Esa línea de cal se respeta a rajatabla. Entonces, que ese espacio esté ocupado por pibas en un tiempo determinado, bueno, causó realmente una revolución. A partir de ahí, nosotras empezamos a hablar del fútbol desde el feminismo, empezamos a hablar de las tareas de cuidado y los ratos que tenemos para hacer lo que nos guste y con otras, a empezar a entender que tenés que salir de tu cáscara, que las transformaciones son colectivas, ¿no? El fútbol como deporte colectivo explica eso de una manera muy, muy fuerte, muy contundente, porque te pasa por el cuerpo. Uh-huh. Los cuerpos, ¿no? Justamente qué pasa con nuestros cuerpos, que están pensados mayormente con una carga cultural muy grande únicamente para maternar, ¿no? ¿Qué pasa con un cuerpo que se da cuenta que puede saltar, cabecear, meter un cambio de frente, ¿no? Todas esas cosas que nos dijeron que no servíamos y éramos malas para eso, ¿no? La felicidad que produce una cantidad de pases en un equipo y meter un gol. Digo, la experiencia del fútbol es fuertísima en eso, ¿no? Ahora en días que estamos transcurriendo un mundial donde parece que muchas sensaciones se exacerban, bueno, hay algo ahí de lo inexplicable o de lo misterioso que el fútbol produce que es maravilloso, ¿no? Entonces esa idea de grupalidad para mujeres que vienen muy cascoteadas y que se ocupan de tareas muy pesadas a edad muy temprana, el cuidado de niños, de hermanos, de propios hijos muy jóvenes, de los quehaceres domésticos, de pensar cómo se sobrevive, ¿no? Fundamentalmente, el jugar un rato en una cancha de fútbol y con otras es revolución, ¿no? Aunque pareciera que no es algo tan importante, lo es. Digo, jugar es muy importante, y jugar es una cosa seria y un derecho indispensable de las personas, ¿no? Entonces, en todo este proceso es que nosotras aprendemos a mirar el fútbol con perspectiva de género, con esos anteojos feministas, y como decía antes, no es que fuimos a la villa, vamos por acá, ¿no? Fue algo que fue pasando y en el medio de eso movimiento de mujeres, la calle, la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, la ley, el 2015, el Ni Una Menos, la popularización de los feminismos. Digo, ahí el juego, el derecho a jugar como nosotras lo concebimos, encontró un lugar en agenda muy, muy importante. Y conversan, digo, la perspectiva de género con las chicas es un tema, es parte de la actividad del equipo, digamos, formal, si se quiere. Sí, no sé si llamarlo formal, ¿no? Uh-huh. Pero no somos solamente un espacio deportivo. En el inicio, durante mucho tiempo, manteníamos espacios de talleres y de grupo, ¿no? Después de los entrenamientos y mayormente los días jueves, donde ahí los temas, sin un método específico, fueron saltando también de acuerdo a la necesidad de las jugadoras. En un primer tiempo fue la salud sexual reproductiva, en otro tiempo hablar de los derechos y las cuestiones de violencia, con intervenciones a veces de organizaciones como la Fundación Huésped o del propio Estado, con el, bueno, ahora es Ministerio de Mujeres, en aquella época era el Consejo Nacional de la Mujer, no cambió mucho todo. Y distintos espacios que fueron respondiendo sobre todo a necesidad de las pibas, ¿no? Antes de la pandemia tuvimos la colaboración, el acercamiento muy grande de un grupo de compañeras, de amigas, que es una organización que trabaja en cultura, que se llama ACA, Arte, Cultura y Educación, y que se encargaron en los distintos talleres de las distintas edades entregar como herramientas audiovisuales para que desde las propias pibas se cuente lo que pasa en el barrio o lo que pasa con el fútbol. De ahí salió la Nuestra TV, ¿no? Por ejemplo, que nos quedó ahí medio parado por la pandemia y todavía no se pudo volver a rearmar, ¿no? Pero es una parte muy importante el poner palabra a lo que pase en cancha, a lo que se necesite y cómo organizarnos alrededor de eso, ¿no? Porque también desde el año 2014 tenemos una presencia muy, muy activa en los encuentros plurinacionales ahora de mujeres lesbianas, travestis, trans. En esa época era solo Encuentro Nacional de Mujeres, pero con cancha armada en espacio público, con reflexión alrededor del fútbol y del deporte, y que se consiguió que forme parte de la grilla oficial de talleres entre el EU, ¿no? En el 2018. ¿Cómo son? Perdón. Hay un brazo muy importante de la nuestra, ¿no? En esa transformación. Sí, perdón. Que... No. ¿Cómo son esas participaciones en los encuentros plurinacionales de mujeres, trans, travestis y no binarias? ¿Qué ha significado también como en la construcción del deporte como un hecho político, del fútbol particularmente? Y creo que pudimos, digamos, todo eso que se aprendió en el barrio, todos esos saberes, todo ese conocimiento y esa forma de teorizar la práctica o de sistematizar todo ese tiempo transcurrido en el barrio, de ponerlo en común y ponerlo en valor. Los encuentros fue eso, ¿no? De poder participar de un armado que llamamos Coordinadora de Fútbol Feminista, que tiene áreas de género de clubes, participación de jugadoras, de directoras técnicas, abrirlo y también como un espacio que estuvimos organizando entre 2016 a 2019, que se llamó Festival de Fútbol y Derechos de las Mujeres, ¿no? En Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, y también la pandemia frenó ese proceso, es algo que hay que retomar. Pero creo que eso fue, digamos, con algo aprendido en el barrio, salir a hacer política deportiva desde una perspectiva feminista, vinculándonos con organizaciones parecidas a la nuestra en otros lugares, en otros territorios, y con compañeras interesadas en esto, ¿no? Yo creo que también de un tiempo a esta parte el fútbol se transformó en un espacio de militancia para muchas compañeras, ¿no? Y creo que la profesionalización, por la denuncia de Macarena Sánchez, llega a buen puerto porque hay un colchón de militancia y de sostén colectivo de esa denuncia, ¿no? Cuando muchas de nosotras jugábamos hace 25 años o más, un reclamo de esas características hubiera sido desarticulado rápidamente, ¿no? Te dejaban encerrada sola gritando en el vestuario y chao. Y acá me parece que hay un entrelazamiento desde distintos lugares, de distintas ópticas, de distintas perspectivas que hace que esa militancia por el fútbol sea intensa, interesante, muy feminista, muy, muy popular. Además, me imagino que también le da un horizonte diferente a las pibas que se ponen a jugar a la pelota, sabiendo que hay un torneo, que hay profesionales, que hay, más allá que no sea el único objetivo, hay algo que contenedor en lo cultural para ejercer la práctica, y de eso te quería preguntar un poco, que profundizando en esto, que nos cuentes un poco cómo era cuando jugabas, en qué año jugaste y cómo era, viéndolo ahora, ¿no? Que también estás relacionada con el fútbol y ves los cambios que hubo. Sí, bueno, yo jugué en AFA hace exactos 25 años, entre el año 97 al 99, al 2000. Por supuesto que había jugado muchísimo antes, ¿no? Pero digo, la etapa más parecida a una futbolista profesional fue esa, o el torneo más importante que jugué en mi vida. No tenía, digamos, la relevancia que tiene ahora. Ser futbolista era algo que casi, no te digo que ocultabas, pero que cuando lo decías, bueno, generaba miradas extrañas, generaba la sospecha inmediata sobre tu sexualidad. Que para qué hacías eso, que no tenía nada que ver. Bueno, como algo, no sé si querés, extraño, extravagante, ¿no? Más que nada. Pero sí tengo mucho cariño de los grupos que conformábamos, porque teníamos que luchar absolutamente contra todo. La desidia dirigencial, de que no les importara que estuviéramos ahí, la falta de recursos para entrenar. Nosotras, yo jugué en All Boys, jugué de volante central esos años. No es culpa de All Boys, pero era como la gran mayoría de los clubes lo tomaba. Bueno, algo que no genera ingresos, no tenemos por qué prestarle atención a esto, ¿no? Recuerdo muy bien una respuesta de un dirigente de esa época que me dijo, bueno, nosotros, el operativo policial de All Boys Chicago, de varones, no me alcanza la recaudación para pagarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer con ustedes que no pasa absolutamente nada? Aunque entre el año 98 y 99 hubo una televisación en aquel momento de un canal de cable que se llamaba Siempre Mujer, que le había comprado los derechos a torneos y competencias. Entonces hubo, digamos, una moneda para repartirse entre clubes. Y de un, no sé, 14, 15 equipos pasamos a ser 35. Fue algo que duró muy poco porque no tenía ninguna base, ¿no? Ningún sustento. Entonces, lo mejor para mí, la conformación grupal, que hacíamos de todo, alquilábamos una cancha fuera de Uruguay para poder entrenar, que íbamos 3 veces por semana a San Justo, que lo pienso ahora, digo, qué locura, frente al cementerio de San Justo, en colectivo, en auto, como pudiéramos llegar, que teníamos 2 juegos de camisetas para todo el año y que conseguíamos por nuestra cuenta un médico y policía, que son las exigencias que AFA te pone para jugar de local. Pero todo lo que aprendí de fútbol, las personas que conocí, el técnico que tuve suerte de tener, que nos tomaba en serio, fue inmenso. Y de alguna manera lo que me empujó a decir, bueno, voy a ser directora técnica, ¿no? Ya era profe de educación física, ya era periodista deportiva y ya había pasado por unos años muy intensos de militancia en la comunidad homosexual argentina, en las épocas que se discutía y se debatía nuestra personería jurídica, digo, ¿no? Que estábamos años luz de las conquistas posteriores. Y también estábamos a años luz de lo que podía pasar con el fútbol, ¿no? Entonces, para mí, terminada la etapa de AFA y estudiando como directora técnica, fue de alguna manera el cambio de militancias. Aquella del hacha, por esta del fútbol, que pienso que es militancia, ¿no? Estoy absolutamente convencida de eso, que conseguimos un montón de cosas, pero que hay que seguir. De las chicas que eran tus compañeras o con las que te cruzabas en tu época de jugadora, ¿siguieron trabajando en el fútbol? Digo, porque hay algo ahí de militancia que decís, de autogestión, que es muy desgastante, pero que también forja una manera de hacer las cosas. Y no sé, te pregunto si siguieron vinculadas con esta construcción que ahora empieza a dar frutos más masivos. Algunas compañeras sí, algunas siguieron jugando en otros clubes hasta donde el cuerpo les permitió. Otras también hicieron el curso de directoras técnicas, fútbol 11 y futsal, ¿no? Que también es una posibilidad grande de trabajo. No todas, digamos, no el grueso. Quizás el gran porcentaje del grupo, bueno, tiene un buen recuerdo de esa época y juega con amigas ahora cuando puede, ¿no? Tenemos pendiente juntarnos en All Boys, sí tenemos un grupo de WhatsApp grande, sí seguimos comunicadas, ¿no? Y es maravilloso eso, ¿no? El fútbol en eso es inmenso. En el tipo de construcción que puedes armar como vínculo, ¿no? Y como lenguaje. Entonces, Seguramente, no sé si antes de fin de año, pero estamos al borde de un encuentro y de jugar de vuelta a la cancha de All Boys. Y cada una hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en ese tiempo, ¿no? Pero hay algo ahí de quienes jugaron hace un montón de tiempo, que también hubo un rescate feminista del 2018 para acá, y que es haber recuperado nuestra historia. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. El peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Para descargar nuestros contenidos, visita www.cpr.org.ar. El peso del Rocío. El peso del Rocío. Segundo bloque en El peso del Rocío, en estos especiales de verano, en primer programa de 2023. Seguimos aquí al aire de FM La Tribu, seguimos conociendo experiencias de fútbol femenino, fútbol de disidencias en la ciudad de Buenos Aires, Lau. Sí, estamos hablando con Mónica Santino, que fue jugadora de fútbol en Old Boys, también estudió el profesorado de educación física, periodista deportiva y ahora directora técnica de fútbol femenino y referente del club La Nuestra en Villa 31. Seguimos escuchando esta segunda parte de la entrevista que hicimos con Mónica. Mónica, y cuando vos empezaste a jugar como profesional, ¿a qué referentas mirabas, ¿no? A esas que marcaron la cancha antes de que vos juegues como profesional. Y tengo que decir que no tenía referentas mujeres. La historia del Mundial 71 y todo lo que se recuperó en este tiempo gracias a la tarea de una compañera que jugaba en mi época, la arquera de Independiente, Lucila Sandoval, que se dio ella misma como objetivo encontrar a las viejas compañeras. Si no hubiera sido por ese esfuerzo de Luqui y de algunas otras, creo que eso no lo hubiéramos conocido nunca. Así que yo no tenía referentes mujeres cuando jugaba. No fluía la información, o sea, no estaba. No, mi referente es Maradona. Claro. Por edad, digo, ¿no? Y después sí. Las que venían posteriores eran Tevez o Messi. Me parece que ahora, en este cambio de paradigma, hay generaciones de niñas más chicas y adolescentes que sí tienen referentes mujeres. Y ahora, con el trabajo que hizo tu compañera, digamos, recuperando ese pasado, ¿a quién miras como referenta? ¿Quién te gustó de ese pasado histórico que tenemos? ¿Qué grupo querés destacar? Este mundial que mencionás del 71. Y las compañeras del 71, creo que el grupo entero, ¿no? Tuve posibilidad de conocer y de compartir muchísimas actividades con Betty García, con Teresa Suárez, con Elba Selva. Son todas inmensas, de cada una desde su óptica. Y después con algunas compañeras nos dimos en hacer una investigación, ¿no? Publicamos un libro a fin de año pasado que se llama Pioneras, un pase a la historia. Y ahí, bueno, pude escuchar mucho más e incluso conocer historias de compañeras con las que yo no jugué, que más o menos generacionalmente estamos iguales, y sorprenderme muchísimo, ¿no? Con cantidad de cosas que decían. Hubo una compañera que dijo una frase muy, muy particular que describía el fútbol como el milagro de estar juntas. Y me pareció una frase maravillosa, ¿no? Poética, y que describía muy bien esa época, los años 80 y 90, ¿no? Sobre todo y lo que significaba para nosotras jugar al fútbol. Ahí rescato una figura muy importante, que es la de Amalia Flores, la negra Flores, que original de San Martín. Tuve posibilidad de compartir un tiempito muy corto en River. Yo jugué en River un tiempo muy chiquito, antes de los campeonatos oficiales de AFA y antes de la CHA, un tiempo muy breve. Y la negra fue el primer pase argentino a Europa, digamos, fue a jugar un tiempo a Italia, y no se adaptó y volvió, se peleó con el técnico y volvió. Bueno, es una referencia importantísima, una jugadora de fútbol extraordinaria, ¿no? Que seguramente de esa generación, si hubiera nacido varón, hubiera dado que hablar, ¿no? Un montón. Pero bueno, esa investigación, esa charla hizo permitir conocer muchas historias que creo que el patriarcado se ocupó particularmente de separarnos, de dividirnos y de no conocernos, ¿no? Hay algo ahí de la invisibilidad que jugó mucho, por eso cuando hablamos de la visibilidad siempre en términos políticos, y recuperar la historia también en términos políticos como un valor fundamental. Me tomo de eso para volver a la nuestra. ¿Sigue habiendo resistencias en el barrio al trabajo que ustedes hacen? Y en contrapartida, ¿recordás alguna historia particular que te haya emocionado de ver que, no sé, algún varón conservador de pronto hubiera aflojado y les dijera que está bien lo que están haciendo? No sé. Sí, vale. Ahora la situación es completamente distinta a la de hace 15 años, ¿no? Somos parte del barrio. Y en esto de que vienen muchas, muchas pibas desde los 5 años hasta mujeres de 50, bueno, ya somos una postal de la Villa 31, no somos parte. Entonces puede haber, no sé, algún grupo de niños chiquitos, y sobre todo cuando vuelve el calor, que se nos cuele en la cancha y que haya alguna discusión para que salgan, pero no es ni de casualidad lo que era en el año 2007 o 2008. Porque somos parte del barrio, ¿no? Nos constituimos como parte del barrio y parte de una identidad villera que tiene que ver mucho con esto de las mujeres hablando, de las mujeres al frente y de las diversidades al frente, ¿no? Que es algo que en el barrio viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, que para nosotras es importantísimo, ¿no? Muy, muy importante. Creo que lo que más me emociona es, no sé si algún cambio rotundo de algún varón, pero sí ver a los papás, muchos de los papás de las más chiquititas, venir a los entrenamientos, consultarnos, quedarse tomando mate a un costado y mirar a sus hijas y acompañarlas vestidas de fútbol. Cuando nosotras arrancamos era un grupo de adolescentes que venía de gym, que nadie las miraba, nadie les importaba, ¿no? Y ahora el entrenamiento de las que estarían en edad infantil, entre los 6 años, a los 10 o a los 11, es presenciado por una gran cantidad de familias. Y eso es hermoso. Y el lugar ahí de los varones es de igual a igual cuando hablamos de fútbol, ¿no? Que eso también es muy, muy complejo, ¿no? Siempre que un varón se para a hablar con fútbol de voz, te está considerando menos. Te diría que es cultural, es casi como automático. Sin embargo, ahora nos escuchan, ¿no? Y nos pasó también con algunas visitas de jugadores de fútbol importantes o reconocidos al barrio que han jugado, ¿no? Como igual a igual con las pibas, ¿no? Es hermoso ver ese proceso y creo que es parte de lo que estamos disfrutando hoy. Mónica, yendo a lo deportivo, pero también político, contanos un poco en torneos en que han participado, porque hay torneos interesantes que también tienen que ver con militancias, ¿no? En donde el equipo ha participado y, bueno, contanos un poco cómo son esas experiencias también. Sí, nosotras históricamente participamos del torneo Mujica, que es un torneo interno del barrio, con montones de equipos. Hay montones de equipos de varones, de mujeres menos, pero participamos de ese torneo históricamente desde el año 2008, ¿no? Que se juega en distintas canchas del barrio, que suele terminar a veces alrededor de mayo, cuando se cumple el aniversario del asesinato de Mujica, y es para nosotras muy, muy importante estar ahí, ¿no? Teníamos, antes de la pandemia, algunas construcciones que eran de fútbol 5 y de cancha de 11, en torneos que eran autogestivos, donde habíamos instalado, digamos, un sistema cooperativo entre los equipos que podían pagar los gastos y quienes no. Porque para nosotras es toda una cuestión salir del barrio, los traslados, ¿no? Hay montones de torneos de fútbol femenino en muchísimos lugares de la ciudad, pero que son un poco inaccesibles. Lo teníamos muy, muy aceitado antes de la pandemia y eso es una pata que tenemos que recuperar. Pero también creo que fue muy importante para la nuestra las presencias en encuentros internacionales. Participamos entre el año 2009 al 2012 de la Copa de los Sin Techo, que es una organización internacional donde se convocan montones de proyectos deportivos alrededor del mundo, parecidos a la nuestra y otros no tanto, donde pudimos jugar estos torneos que se hace en una cancha en espacio público importante de la ciudad, con unas reglas, bueno, se juega de 4, la pelota no se va afuera solo cuando se va por la línea final, con arcos un poco más bajitos, representando a Argentina, ¿no? Viajamos en 2009 a Italia, 2010 Río de Janeiro, 2011 París, 2012 México. Después un torneo, un festival también de fútbol de mujeres y derechos en 2015 en Berlín, con una organización alemana parecida a la nuestra que se llama Discover Football. Y en Francia, el Mundial de Mujeres, a una actividad de una organización también que se llamaba Equal Field, ¿no? O Cancha Igual, o Misma Cancha, Mismos Derechos, en la ciudad de Lyon, que tuvimos oportunidad ahí con algunas compañeras de ver el partido Argentina-Inglaterra, ¿no? que eso fue muy, muy emocionante. También estaban algunas de las pioneras del 71 para reeditar un poco lo que fue la Argentina e Inglaterra de 1971 femenino, ¿no? Hay que reactivar eso. Creemos que necesitamos ahí un proyecto con apoyo del Estado para pensar en una liga de barrios o en algo donde garantice la presencia y la participación sostenida de equipos de fútbol femenino de barrios, ¿no? Hay un proyecto que se llama Villas Unidas, que lo habrán escuchado nombrar, que es un equipo de alguna selección de algunos barrios de Buenos Aires que está en AFA, pero que no, tampoco ahí el acceso está muy garantizado. Y el gran sueño para nosotros es constituirnos como club y entrar a competir en AFA a nuestra manera, ¿no? Con divisiones inferiores pensadas desde nuestras lógicas y con una representación del barrio para nosotras más genuina. Respecto de esa relación con AFA, que espero que logren constituirse como club y participar de las ligas, me imagino que ese es un objetivo. ¿Hay pibas que saliendo de la nuestra se prueban en clubes? ¿Ustedes las acompañan? ¿Cómo es ese proceso también? Sí, hay pibas de la nuestra que quieren ser futbolistas y hemos acompañado esos procesos porque entendemos que el cambio es rotundo, ¿no? Es otro lenguaje, otras formas. Hay jugadoras en Huracán, hay algunas jugadoras en Racing, hay una jugadora en Excursionistas, otra jugadora en Argentinos Juniors, digamos un puñado de pibas, entre 10 y 15 que fueron a probar a distintos clubes y quedaron o en primera o en reserva, ¿no? Depende de la edad. Y creo que eso es algo que nos va a ir pasando cada vez más porque hay más exigencias desde AFA en el armado de divisiones inferiores, ¿no? De tener categorías inferiores a la primera. Así que ahora, cada vez que nos enteramos de la prueba de jugadoras por algún club importante, bueno, se arma un revuelo, ¿no? Mónica, y quieren ir. Para nosotros es medio, bueno, nada, le queremos poner un ojo grande a eso porque, bueno, se sirven, digamos, del laburo de claro. Muchas organizaciones como nosotras para entrar muchas veces en lógicas que no, qué sé yo, que no compartimos, ¿no? Desde el trato de los cuerpos técnicos a, bueno, apostar a un crecimiento de la jugadora también mirando su parte humana, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a los varones y que es terrible. Claro, te iba a decir, ahí empieza a tallar sí, algo con que tiene que ver con las lógicas del fútbol profesional, que me imagino que tiene sus bemoles, por más que estemos hablando de un fútbol femenino que tiene otros objetivos. Cuando se llega a la profesionalidad y a los clubes, me parece que ahí también debe haber algunas cosas para seguir trabajando, ¿no? Sin duda, porque todo cambia, ¿no? Cambia fatalmente. Y el fútbol femenino profesional tiene mucho de lo que pasa con los varones. No en la misma escala, ¿eh? Por supuesto que no, porque no se cobran salarios enormes, porque no hay tanto interés todavía alrededor del fútbol nuestro. Todavía no pasa eso, pero hay mucho de los tratos y de la conformación que sí tiene que ver con eso porque es como la cultura. Uh-huh. Entonces, nosotras realmente anhelamos mucho poder tener un espacio físico o en la villa o cerca de la villa para decir, bueno, acá nos plantamos, yo creo que ya somos un club, necesitamos la casa y a partir de ahí pensar ese ingreso a AFA desde lógicas más parecidas a las nuestras. Lo que pasa con los varones es casi explotación claro. Infantil en la mayoría de los casos, ¿no? Pibes de 10 años con representante, bueno, hay miles de vulneraciones de derechos en el camino. Los pibes que no viven en Buenos Aires vienen a probar suerte acá y viven una cantidad de tiempo en pensiones sin que nadie los escuche, los vea, ¿no? Entonces creo que son mercancías, ¿no? Y no nos gustaría que pase lo mismo con el fútbol femenino, que no sé si lo vamos a lograr, ¿no? Pues si el fútbol femenino también entra en esa rueda, es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vivimos en un mundo capitalista. Claro. Mónica, y bueno, viendo que el fútbol femenino avanzó un montón, pero también hay muchos obstáculos, y también el accidente, por ejemplo, que hubo este año con Juliana Gómez, ¿hubo algún cambio a partir de eso? ¿Se pudo estrechar como algún canal de diálogo con los clubes? Como para que cambien las condiciones, o sea, todas estas condiciones que estamos mencionando, ¿hubo algún proceso ahí? No, es solamente el impacto de la noticia y después pasa el tiempo y la noticia pasa y todo pasa. Yo creo que todo pasa como decía Grondona. yo creo que la mejor noticia de eso es la incipiente organización de jugadoras, sobre todo de las categorías B y C, no tanto de la A, pero una conciencia política de muchas compañeras. Y me parece que la respuesta tiene que ser esa, ¿no? Y va a ser esa y se encontrará algún canal de comunicación desde ese lugar. Hay una conformación de un espacio que se llama Unidas por el Fútbol Femenino, de jugadoras muy jóvenes, que el impacto de la muerte de Juliana en la ruta fue terrible, que se vieron completamente reflejadas, ¿no? Esto es viajar de cualquier manera, sin que el club ponga un micro, sin tener... Son condiciones muy parecidas a las que teníamos nosotras hace 25 o 30 años, a pesar del profesionalismo ahora. Uh-huh. Entonces me parece que la respuesta es por ahí, ¿no? El juntarse, en pensar quizás un sindicato propio, si no hay lugar en agremiados, ¿no? Así como está planteado el fútbol de varones, pero insistir por ese lado. Sé que esa organización existe, está. Todavía no logró una respuesta contundente, pero me parece que el camino va por ahí y nosotras como organización vamos a estar para participar de esa mesa de trabajo y ayudar en todo lo que haya que ayudar y estar. Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, como periodista deportiva, ¿cómo ves que en este mundial están participando muchas mujeres periodistas, ¿no? Por primera vez, es como, si bien son muy poquitas en relación a los varones, hay una participación y se la está teniendo en cuenta. ¿Cómo ves esa instancia? Creo que es una instancia histórica. Creo que se abre una puerta para lo que puede venir y creo que hay ahí como una recompensa a años y años de lucha de muchísimas compañeras, ¿no? Si pensás que Ángela Lerena tiene 25 años de profesión y recién ahora está comentando un mundial, es un montón, ¿no? Entonces me parece que fueron luchas que están entrelazándose y que permiten que se abran esas puertas. ¿Que falta todavía? Sí, falta mucho, pero también noto cambios sorprendentes en cómo nos piden opinión y nos requieren a muchas de nosotras, ¿no? Tuve la suerte de participar de un programa de la televisión pública con otro exfutbolista que tiene mi edad, que es Hugo Lamadrid. Y para mí era, digo, me estoy pellizcando, porque nos trataban a los dos a la par. Y la verdad que sí, digamos, yo soy exfutbolista como él, soy directora técnica como él, soy periodista deportiva como la Madrid. Y el requerimiento de opinión era de igual a igual, ¿no? Entonces me parece que eso habla de un cambio de época que es muy bueno, como la aparición de árbitras también, ¿no? En un mundial de varones. Creo que todo eso está muy bien, que hay que sostenerlo y que ojalá sea puerta para muchas más compañeras. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este tiempo y por contarnos toda tu experiencia, que es larga y linda. O sea, es como realmente emocionante escucharte. No, muchas gracias. Acabamos de hablar con Mónica Santino, jugadora de fútbol, directora técnica y además referenta del fútbol femenino y sobre todo esto, directora técnica de La Nuestra, ¿no? Un proyecto futbolístico enorme y hermoso en la Villa 31. Seguimos conociendo a La Nuestra aquí en El Peso del Rocío. Vamos a escuchar otras voces, ¿sí? La que sigue es Alejandra Clavijo, es integrante de este equipo y nos cuenta cómo trascendió La Nuestra como un espacio de juego y también cómo la llevó a la producción audiovisual para poder contar la historia desde adentro, ¿eh? Escuchemos entonces a Alejandra Clavijo. Bueno, mi nombre es Alejandra Clavijo, tengo 21 años, soy parte de La Nuestra Fútbol Feminista. Soy boliviana, estoy hace 16 años en la Villa 31 y hace 11 jugando a la pelota en la cancha de Güemes con La Nuestra. Todo empezó como un juego más y desde un primer momento me sentí súper acompañada y al día de hoy es mi segunda familia. Para mí La Nuestra es libertad en muchos sentidos y también es un espacio de contención. Es un espacio donde te encontrás a vos misma muchas veces. Es ese momento que una misma se da para disfrutar, justamente para ejercer el derecho al juego, al deporte y a la diversión. Para mí, la verdad, es un espacio súper valioso y si bien, como decía, empezó siendo un espacio de desarrollo y juego, el día de hoy es más complementario, es más complejo, es mucho más amplio. No es solo ir a entrenar, sino es hacer muchas otras actividades. Hubo trabajos que tuvimos en conjunto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, y me dieron la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de poder trabajar a cargo de eso, haciendo contenido audiovisual, proyectos audiovisuales. Eso también me ayudó mucho a acercarme a la decisión de estudiar comunicación audiovisual en la UBA, y también me dieron una mano enorme para poder acceder a una beca en TEA, una beca de periodismo. Y todo esto más o menos que surge a partir de los proyectos audiovisuales y de la Nuestra TV, donde queríamos contarnos a nosotras mismas, cansadas del discurso de los medios de comunicación que vienen a contarnos y poner en palabra lo que hacemos. Nosotras decidimos contar desde adentro, desde nosotras, cómo lo vivimos, nuestra historia, qué es lo que hacemos, y me parece súper valioso. Y eso fue algo muy fuerte en mi vida personal, porque es la manera de trabajar que tengo. Yo siempre digo, o siempre trabajo de manera territorial, o pienso las cosas desde el lado territorial, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en una villa y todas las cargas, etiquetas que conlleva eso, a vivir en cualquier otro lugar. Escuchábamos a Alejandra Clavijo, integrante de La Nuestra, que está La Nuestra hace 15 años en la Villa 31, y participan chicas desde los 5 hasta los 50 años, así que la amplitud lo hace un proyecto territorial, comunitario y social de trascendencia, Lau. Sí, en este barrio que está ahí muy cerquita de la terminal de ómnibus de Retiro. Y ahora vamos a hablar a Constanza Carmen Rojas, más conocida como Conti, que es entrenadora también de La Nuestra. Y en este audio que nos grabó, ella recuerda que, bueno, tuvo su paso por la Garganta Poderosa. Entonces, ahí cuando menciona la Garganta Poderosa, para mí, para hacer también una postal de la Villa 31, se me vino a la cabeza y recordé a Ramona, que fue referenta de esta organización en esta villa, ¿no? Y que falleció durante la pandemia mientras el barrio vivía sin agua, ¿no? Como postal de lo que es también Villa 31, y cómo también esta experiencia de fútbol femenino nos traslada a esta realidad del barrio. Así que ahora vamos a escuchar a Conti, que también nos cuenta cómo este apoyo colectivo la ayudó en su vida y también cómo ella también puede ayudar a otras compañeras a partir de esta experiencia. La escuchamos. Después de todo ese transcurso, me considero que soy otra Conti, otra Constanza, con los pies sobre la tierra, para hacer el bien a este mundo, que hay mucho mal también, ¿no? Y somos pocos los que tiramos de la soga para hacer el bien, para empatizar, para hacer el laburo entre grupos, en colectividad. Y el feminismo es eso, ¿no? Que nos está enseñando el amor al otro, el amor hacia la otra. Como dice Dios, la palabra de Dios también la ensuciaron mucho. Por eso hay muchas personas que no creen nada. Mi fe es Dios y me aferro a Él cada vez que hay alguna circunstancia grande en mi vida y muchas cosas más. La nuestra es mi familia, donde yo sé que no estoy sola, donde yo sé que puedo ir por ese camino, que ese camino es la luz para mí, y yo puedo ser guía de muchos, de muchas niñas, de muchos niños, de muchos adolescentes en mi barrio. Y me siento admirable sobre mi persona, me siento orgullosa de ser quien soy. Hemos llegado al final de un nuevo programa del Peso del Rocío, el primero de la temporada 16, el primero de los especiales de este verano 2023, en donde comenzamos conociendo experiencias de fútbol